Y una España que es el gran éxito económico del mundo. En diferido. Insisto, esto es una democracia seria. En diferido. Yo destapé la trama Gürtel. En diferido. Fuerte, compañeros y compañeras, fuerte, somos un partido fuerte. En diferido. El semanario. Eso es nazismo puro. ¿Qué nos cuenta ahora? El semanario, el semanario. Bienvenidos, queridos esclavos. Aquí arranca el 17º podcast de El Semanario, el programa de sátira política y actualidad que vertebra España, pero en el que los políticos no quieren aparecer y por eso se están yendo todos: Rubalcaba, Willy Meyer, incluso don Juan Carlos de Borbón. Los del Partido Popular no es que no conjuguen el verbo dimitir, es que no nos escuchan. No escuchan El Semanario, no les gusta, a veces les decimos cosas. Hoy venimos más fuertes que nunca porque despedimos nuestra primera temporada. ¿Todo en orden, ilustre Diego? Ilustrísima y todo en orden. Correcto. En nuestra sección de actualidad, la semana en diferido, que esto igual es una contradicción, ¿no? Porque actualidad y en diferido. Analizaremos cómo llegan los candidatos. Se lo cuenta en el último programa. Que yo creo que pero nunca la hemos llamado la sección de actualidad. ¿No? Ah, bueno, pues bueno. Ha sido. Pero bueno, lo del diferido es como la nómina de Bárcenas, ya lo sabes, en fin. Ah, pues eso sí que está de actualidad. Eso sí que está de actualidad siempre. Bueno, como os decía, que nos vamos a deleitar con los candidatos a secretario general del PSOE, que este domingo se juega en la secretaría general. También tendremos espacio para el escándalo de Gowex, que tanto wifi nos ha traído. En las secciones que lo petan en Twitter más que Marilo Montero filosofando, haremos un repaso de lo más destacado que hemos ido recopilando a lo largo de esta temporada. No os perdáis Juego de Poltronas, Spanishland y Efemérides de una crisis, porque vais a llorar cual virgen del rocío agobiada por el estrés laboral. Os recordamos que podéis seguirnos en las redes sociales, en la cuenta de Twitter @elsemanario_ y en facebook.com/elsemanario.radio. Ahí están los enlaces a todos nuestros programas en la web y Box. Así que ya sabéis, escuchad los programas de este verano con vuestros amigos y echaros unas buenas risas. Somos Diego Campo, Lara Hermoso y Adolfo Moreno, con César Pradíes en la parte técnica. Aquí comienza El Semanario. La austeridad echa radio. 7, 6, 5, 4, 3. La semana en diferido. 2, 1. Uriche. Y después de esta bonita presentación llena de trampas, patrocinadas por Gowex. Sí, sí, sí. Me gusta la mirada de Lara acariciando un gato. Y negro. Era para mí, me estaba dando miedo. Bueno. Hay que leerse las cosas, Lara. ¿En serio, trampa. Diego? Incluso hay que hacerlo antes de venir. Seguro que has invertido en un forum filatelio, ¿no? Bueno, no en eso es para una efeméride, me lo voy a apuntar para la próxima temporada. Apúntatelo. Pero es cierto que España está regenerándose, eso es así. Si hace poco los pelotazos, las estafas, la falta de control afectaba pues a la filatelia que dice Diego, a los bancos, a las inmobiliarias, ahora a las empresas tecnológicas. Bravo, la España del mismo 21, es la misma. El wifi es como el agua. Marca España. Pero mucho más moderna. El escándalo de Gowex tiene algo que nos resulta familiar. Contratos con las administraciones públicas. Genaro García, el CEO de Gowex, explicaba en Televisión Española, casi como un mesías, el negocio. El wifi es como el agua. El agua del siglo XXI es el wifi. Y tiene que ser gratis y disponible para todo el mundo, en todo momento y en todo lugar. Para ello, nosotros lo que hacemos es desplegar las ciudades wifi, con la ayuda del ayuntamiento, con la ayuda de los operadores de telecomunicaciones, y hacer que sea sostenible. Un proyecto sin fisuras, salvo lo de que el 90% de los ingresos fueran falsos. Un negocio hay que fundar el genarismo, ya. Saludos a Beno Benales también. Un Bessi. Un negocio que le hizo obtener multitud de premios, y esto dijo, por ejemplo, al recibir el último de manos del mismísimo presidente Rajoy. El esfuerzo que todos los empresarios hemos venido haciendo para que España sea el país que hoy estamos viendo como parte de la salida de la crisis. Siempre sabéis que compartir el discurso de los señores Botín, Arturo Fernández, pues da puntos para este tipo de contratos públicos. Entonces, bueno, pues el discurso de la recuperación y hacer prevalecer siempre unos valores. Dentro de todas las empresas hay una gran parte, y sin duda en la nuestra, que es la ética. Y qué musicote, ¿eh? Sí, sí, sí. César, ponmelo otra vez porque es que vamos a ver si se descojona vivo mientras dice ética. Sin duda en la nuestra, que es la ética. Una ética que le hizo plantarse delante de todos sus empleados apenas unas horas antes de asumir su estafa y decirles cosas como esta. Uno, ya sabéis, que la culpa es de los malditos especuladores. Los especuladores se están alimentando de eso. Un alegato cargado de sinceridad mientras miraba los ojos de sus empleados, dijo también. Para todos aquellos que tengáis temor, porque es lógico con lo que está pasando tener temor, de que la empresa va a desaparecer, etcétera, etcétera, os garantizo que eso no es así. Y también aprovecho para reiterarles los valores de GoWex. Nuestros valores son el esfuerzo, la ambición y las ganas de luchar. Pero su momento favorito en el discurso con los empleados lo dejó para el final. Y aquí fue cuando el Joker, sonriente, anunció su objetivo fundamental. Vamos a demostrar que podemos poner Wi-Fi en Gotham. Es una ciudad más del mundo. Y eso es mi objetivo fundamental, poner Wi-Fi en Gotham. Y entre todos lo vamos a conseguir. Muchas gracias. Qué grande Genaro, que hoy le ha enviado un email a sus empleados despidiéndose con un poema de Kipling, que no digáis que no es poeta, y el poema dice, atención, si puedes soportar oír toda la verdad que has dicho, o ver cómo se rompe todo lo que has creado en tu vida, y agacharte para reconstruirlo con herramientas maltrechas. Un aplauso para Genaro, por favor. Vamos, Genaro, secretario general. Tiene los avales de mi federación. Yo, antes de ir con el PSOE, voy a decir una cosa para tranquilidad de todos nuestros oyentes. Vamos a darle buenas noticias antes del veranito. Menos mal que hemos pillado, que han pillado, vamos, los de Gotham City, porque aquí en España no pillaban mucho, a este tipo porque quería ser el Steve Jobs español. Escuchad lo que decía hace un tiempo. Nosotros estamos comprometidos precisamente con ello. Y, por ejemplo, si te puedes imaginar, algún día llegará el momento en el que seremos tan inteligentes que podremos llevar un chip que nos comunique directamente con Internet. Ahí es donde yo veo una gran oportunidad también, en todo lo que es la tecnología dentro del cuerpo humano. A Diego se le ha caído hasta el boli solo de imaginarse a Genaro diseñando el chip que podría llevar. Algún día conseguiremos que la estafa dure 20 años en vez de 10. Menos mal. Bueno, vamos con el tema que... El tema que emocionó a Spielberg. Nos ha tenido compungidos. El debate a tres bandas en la sede de Ferraz entre los tres candidatos a la Secretaría General del Partido Socialista. A mi lado, porque yo voy a defender hoy sus colores, Pedro Sánchez Castejón, Mr. PSOE, claro. El guapo, el exalero del estudiante. Acá Peter. ¿Quién no puede defenderlo? Claro, se presentó así ante su audiencia. Compañeros y compañeras. Compañeros y compañeras, hombres y mujeres, chavales y chavalas, militantes y militantas, Peter es nuevo. Soy un militante de base. Hace un año y medio no estaba en política. Lástima que en una entrevista al País en 2011 se definiera como el fontanero de Pepe Blanco. Pero bueno, a lo que iba, que Peter es un mártir. Joder, ¿cómo? He sido trabajador autónomo, he sufrido el desempleo juvenil y ahora soy profesor universitario y doy clase a muchísimos chavales, a muchísimas chavalas. Militantes y militantas. Otro profesor, ¿eh? Eso como... El viejo profesor. Que sube. Fontanero de Pepe Blanco, como si eso fuera para presumir. Efectivamente, Peter Sánchez Castejón es un hombre hecho a sí mismo, al que Gran Hermano cambió su vida. Porque, compañeros y compañeras, hombres, mujeres y hermafroditas, militantes y militantas, Peter Sánchez Castejón se ha hecho un auténtico Gran Hermano. 45.000 kilómetros, más de 85 agrupaciones visitadas a lo largo de los últimos meses. He dormido con los compañeros y compañeras en sus casas. Ojo, ¿eh? La vida en directo con los militantes, las militantas, los hombres, las mujeres, los compañeros, compañeras, para conocer al verdadero PSOE, al true PSOE. Durante esos 45.000 kilómetros, amigos y amigas, he conocido el verdadero Partido Socialista. Todo gracias a la vida socialista en directo. Y aún más hoy me siento orgulloso de la militancia del Partido Socialista, de pertenecer a la familia socialista. He conocido a compañeros y compañeras como, por ejemplo, Javier, el secretario general de una pequeña agrupación en Alicante de Crevillén. Y ojo, ojo, que después de las alfombras de Crevillén también ha conocido a Manoli. He conocido también a Manoli en Cádiz, en una barriada marginal de Cádiz, La Paz, repartiendo comida a aquellas familias que no tienen nada que llevarse a la casa. A la casa, a la casa. Me encanta el proyecto político y todas las medidas que tiene pensado tomar. La casa, el súper, solo falta. Nos habla con Manol, como Manoli ahí. Claro, es que me viene de arriba escuchando a Manoli. Solo falta Mercedes Milá o la casta. El Partido Socialista está formado no por casta, sino por gente con casta. Una casta de militantes y militantas a los que Peter ama muy fuerte. Me pongo a disposición del partido al que amo, que es el Partido Socialista. Gracias. Compañeros y compañeras. Gracias, Peter PSOE. Suerte y al toro. Es difícil superar algo así. Madre mía, madre mía. Bueno. Parecía un muñeco de José Luis Moreno, Pedro Sánchez Castejón, con tanta mueca, ¿no? Un poco más alto. Un poco más alto que Macario, pero era una mezcla así, ¿no? Entre Macario y Doña Rogelia. Sabría qué decir. Bueno, que haya terminado el debate y que le llamemos Macario, sin duda, significa que le ha ido muy bien. Triunfador. Pero hablemos de los otros dos participantes, porque aunque esto es la radio, si cualquiera hubiera visto el debate, le hubiera quedado meridianamente claro quién había sido el ganador, porque ¿quién fue? El dedo de Madina. El dedo de Madina da cadencia a sus intervenciones y también reparte culpas. Yo lo que no voy a estar es de acuerdo contigo, Pedro. Ni contigo tampoco, querido José Antonio. Ya os quedáis. Que para eso tengo yo mis ideas. Imaginad ese dedo en cada sílaba tónica con un fuerte meneo y os convertiréis en la oratoria madinesca. A Madina se le notó en sus intervenciones que le jodía eso que decía el nuevo. Me presento porque yo ya conocía al verdadero Partido Socialista. No le he conocido en este congreso. La tos. Conocía de antes. Pues soy un socialista vasco. Conocía de antes que soy un socialista vasco. La tos es del audio, ¿no? Era de Pedro Sánchez, o sea, no era nuestra. un poco de troleo. Madina ya lo conocía de antes al PSOE, de cuando Pablo Iglesias, pero Pablo Iglesias el bueno, el nuestro, como dijo en esa mongolada Peter. Pero siguiendo con Edu. Hola, soy Edu, feliz Navidad. Madina, en su intervención, fue hipster hasta para relatar los errores. No haber prohibido la presencia de altos cargos políticos en cajas de ahorro. Gobierno. Segundo, no haber legislado una ley de igualdad de trato, que se quedó en los cajones del Ministerio de la Presidencia. Tercer error, no haber derogado el concordato con la Iglesia Católica. Yo te digo una cosa, o sea, ¿por qué nadie le preguntó a Eduardo Madina qué opinaba de la posible marcha de Eric, el batería de los planetas del grupo? Si era lo único que nos interesaba. Hubiera sido lo más oportuno. ¿Después del concordato? Pero prefiero del concordato, el cuento de la buena pipa. Vamos a anular el concordato con la Santa Sede. Nunca nadie lo ha dicho. ¿Qué número de renovación? Si esto ya sabemos que es la renovación del PSOE, el musical, pero ¿qué número sería de película aproximadamente? Lo que sucede es que como hagan más congresos extraordinarios, va a ser una anulación de concordato por año. No sé, pero ¿no visteis a Peter con la conferencia política todo el tiempo? Que parecía que había venido aquí a hablar de su libro. Pues lo mismo. Pues lo mismo, pero claro. Efectivamente. Pues eso, anular el concordato con la Santa Sede como referencia ideológica de este partido, un tanto a la deriva. Por esa proclama se dijo que Rubalcaba acabó por vencer a Chacón en el Congreso de Sevilla. Y esta semana fue el titular que más aplausos generó. Pues eso, pura modernidad hipster. Pero sin duda el gran triunfador de la noche, o del día, fue... Fue la una del mediodía. No, pero luego ya también la tertulia de la noche. Fue triunfador porque ha sido el político que consiguió emocionar a Hermoso. Efectivamente. ¿Quién fue este? Todos conocimos su nombre el otro día. José Antonio Pérez Tapias. Que es un nombre bastante normal. José Antonio Decano Pérez de Tapias. La Facultad de Filosofía, ¿no? De Granada. Por ejemplo. El otro día tuvo un inicio realmente esperanzador. Buenas tardes, buena tarde, buenas tardes, Arratsaldeón. Arratsaldeón. Aquí estamos. Eso es. Es muy príncipe eso. Un poco en la línea de la retórica zapateril a la que le gusta perder el tiempo. Pero lo cierto es que a partir de ahí remontó consciente de que sus posibilidades de ganar son parecidas a las que tenía Alejo Vidal Cuadras de conseguir un escaño. Pobre Alejo. Sí, ahí Alejo. Gracias por la web, Alejo. Fue un error la reforma del artículo 135 de la Constitución. Fue un error. Otro error, la necesidad de llevar adelante una comisión parlamentaria de investigación en torno al asunto Bankia. Y un error más, que no quiero que se vea como algo puntual, sino como sintomático. No se pueden hacer pactos de gobierno a cualquier precio. Pues eso, que Pérez Tapias habló con libertad y con chaqueta, que la veteranía no está reñida con una correcta transpiración. No como Madina, que parecía José Antonio Camacho. Totalmente. En Corea. La camachada. Durante el debate, a Pérez Tapias no se le fue la sonrisa de la boca ni un segundo. Incrédulo ante ser uno de los candidatos frente al atril. ¿Podría deducirse de ello una pregunta? ¿Sirvió el debate para insuflar aire fresco en el PSOE? ¡Una puta mierda! Bueno, pero por lo menos fue algo nuevo. Siempre esperanzados. Bueno, ya veremos quién gana, ¿no? Pues sí, a esperar. Es no, como Rajoy. A esperar. Bueno, al menos no hay dedo. Vamos con los dedos divinos un poco. Clara, por favor. Juego de poltronas, Lara. ¡Oh, ya! Era el final. Ha sido un año más que agitado en Desembarco del Brey, porque pese a la mayoría absoluta, no quisiera tener que decirlo, pese a estar bendecido, me están obligando. Yo sé ganarme la vida. Pese a estar bendecido, Beri decía. Como Dios manda. Pese a que los españoles disponían de más dinero en efectivo. Y el anterior, que era Ángel Acebes, o el anterior, que era Javier Arenas, o el anterior, Francisco Álvarez Cascos, todos ellos cobraban un complemento de sueldo en B. No me quería referir a eso, se me ha colado. Me refería a que macroeconómicamente somos el ejemplo del mundo. Cuando uno examina un manual de crecimiento económico, realmente España es está en el máximo en ese manual, en la parte aplicada. ¿Cuáles son las teorías modernas del crecimiento económico? Las que sitúan a España junto a otros países. Montoro es inigualable. Le tendremos que dar las gracias a Montoro, a Florero. Eso es top. Bueno, pese a todas estas cosas, varios personajes habían batallado por hacerse con la poltrona de hierro, que ahora pertenecía al Brey, que como bien indica el nombre, pues es el rey en B. Una cosa es ser un incompetente y otra cosa es hacer daño al país. Y a España se le ha hecho daño. Y se le ha hecho mucho daño. Efectivamente, José María de Barazán ha seguido pretendiendo... cambiado las siglas PP por JMA. Y como él designó a su sucesor, que no le ha hecho mucho caso, pues se ha dedicado este año a sacar su carácter. Y algunos dicen, a callarse. U otros dicen, a mirar para otro lado. Y yo os digo, pues ni me callo, ni miro para otro lado, porque no estoy dispuesto a ser... el palmero de los errores. José María de Barazán nos ha regalado grandes momentos en esta primera temporada. Cabría destacar estos audios que hemos escuchado, que son de aquel mitin en Logroño en 2011, y esa carcajada que ya siempre estará en nuestros corazones. Estáis como siempre. Una risa que se debió, además de a su inigualable intelecto, a las bondades de La Rioja, como bien dijo. Que la parte que ves buena... yo creo que hay más de lo que algunos ven malo, pero la parte que ves buena es, pues se me ha contagiado las cosas muy buenas que tiene esta tierra, que todo lo que contagia es bueno. También está in our head, en este caso, los momentos que nos ha deleitado, con los que nos ha deleitado la señora de Barazán, que aún aspira a que el Brey le deje presentarse unas elecciones una vez. The magic of Madrid is real. Sí, porque ella no dejó, ahora hablando de alta política, de comentar este año y meter un poquito ahí la pullita, siempre con el tema de más discusión que han tenido los nobles del reino este año. En primer lugar, me gustaría decir que creo que no hay nada más progresista que la defensa de la vida. Los nobles, qué curioso, defendían lo progresista, pero, ¿qué digo defender lo progresista? Esto se queda corto. Los nobles lo que hacen es defender a las mujeres de la violencia estructural, nada menos. Con este tema, algún noble como el conde de Extremadura pues discrepó públicamente al respecto. Desideologizar los temas fundamentales. Extremadura apoya una reforma de la ley del aborto por consenso. Necesitamos una ley del aborto que conecte con la sociedad, que sea reflejo de la España actual, la que inicia 2014. Y para ello, las posiciones se tienen que acercar. El conde Extremadura, que ahora ha dicho, compañera que extremeña... Que no descarta pactar con Podemos. Que hay que respetarles. Muy bien. Podemos... Bombero, se nota que bombero. Claro. Hombre, que este hombre está en mucho fuego. No, no descarta reírse al final de cada frase. Sí, sí. No. El conde Extremadura está muy listo con el tema de Daenerys de la Coleta, que les tiene a todos un poco descolocados. Pero cuando dijo esas cosas, pues ya sabéis, esas cosas no gustaron. Y el conde de Valencia, pues como esto lo dijo Monago en Navidades, pues le hizo un regalito. Lo que creo es que alguno tiene mucha facilidad para hacer declaraciones... fuera de lo que son esos principios de lealtad, compromiso. Y como seguíamos en Navidades y a los nobles a esto no le gana nadie, pues el de Extremadura devolvió el regalito, pero más bonito. ¿Sabéis que se ha cogido un suplemento de un periódico nacional y en el ranking de los políticos más influyentes él no está? Otra de las batallas épicas que esta temporada hemos ido contando ha sido la que ha enfrentado a Cersei Dolores. Los acosos. Los acosos que sufría porque quizás su gestión del temita este... Sí, sí, esas dos anotaciones manuscritas están hechas por mi mano y es mi mano la que entrega el sobre a la señora de Cospedal con esas cantidades. Pues el tema este no lo había ella sabido calibrar bien. Y algunos nobles pues le decían, oye, Cersei. A que yo ya habría tenido que dimitir. Se lo decían muchos, principalmente la que más se lo decía era Tyrion Santamaría. Sí, sí, porque esto nos puede pasar a cualquiera. Pero sí, los más fieles lo estáis esperando. La auténtica protagonista de esta temporada ha sido... Y el sentimiento de que yo siempre pensé que la política era una actividad temporal. La amo. Y que nunca llega el momento de dejarlo. O sea, ahora ha llegado. Porque... Se fue pitando, coche. A dar un garbeo. Se fue a dar un garbeo y se... Compras algo de rebajas. Pues eso, la condesa Targaryen dejó la política a la vez que se convertía en la auténtica líder de la oposición. De hecho, ha tenido grandes cosas este año, como por ejemplo cuando nos sorprendió diciendo esto. Y ahora son demasiados los casos de militantes del partido que están involucrados en casos de corrupción. Ahí es lo que dijo el Brick cuando se dio cuenta por dónde iba. ¿Cómo termina la frase? Hay que pedir perdón. Pedir perdón. Pero bueno, tantos y tantos capítulos dando lecciones de ética a la condesa Targaryen para un jueves cualquiera. Me di a la fuga. Porque habías aparcado... En pleno carril bus, en la Plaza del Callao, en el carril bus. Al menos solo aparcó, como si fuera la reina de Madrid, y luego se dio a la fuga de la autoridad, como cualquier ciudadano. Por suerte, lo que no pasó fue eso de lo que gusta mucho, y es la tradicional castaña genovesa, también llamada. O conducir borracha. Ay, qué de momentos nos ha dejado esta temporada de... ¡Juego de poltronas! En septiembre volveremos, pero mientras disfrutad de vuestras vacaciones, que nuestros protagonistas ya tienen elegido su destino. Ay, Suiza, patria querida, ay, Suiza, de mis amores. Pelos como cartias. Esperábamos que te vinieras arriba, lo sabemos. Con fuchis, corazón y puño. Ha vuelto Floriano, decías, ¿no? Ha vuelto Floriano. Habrá estado Suiza. Está muy moreno ese hombre para Suiza, ¿eh? También te digo yo. No tiene... Es que él está moreno de esquiar en Suiza. Ah. Este no sabe, Suiza lo ha visto en algún mapa. Que no sé lo que es esquiar. Eso lo sabemos. Sobre esquís tampoco. Free blind mice. Spanish land. Sí, él lo hace bien. A ver si no te hago ir la careta y qué. Bueno, pues nada, pues total, para la mierda que voy a contar. Porque pues sí, en el resumen de Spanish Land podría haberos traído una ristra de nombres impronunciables, de esos que os gustan, sí, a vosotros, compañeros y compañeras militantes y militantas, pero oyentes y oyentas del semanario, no lo he hecho. No lo he hecho porque... Porque no lo... Pero puedes empezar a decirlos. New York Times, el impronunciable. El impronunciable Washington Post, sabéis, ¿no? Todo el Tokyo News, esto, Tokyo Blues o como sea. Bueno, la cosa es que Beno Benares tampoco ha podido venir invitado a la sección. Lo he estado gestionando hasta última hora y al final no se ha podido acercar. Así que he optado por recuperar unos cuantos audios de las dos musas de este programa y de esta sección, ¿no? A ver si adivináis quién es esta. Relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor. Bueno, este corte está en el number one de la lista de audios de Spanish Land y de nuestra vida. Siempre bueno recordarlo en verano. Siempre bueno, porque creo que vamos a hacer un politono del semanario que se podrán ustedes descargar, no sabemos, desde el mismo número de donde se vota Pedro Sánchez Castejón, más o menos, para que siga en la casa. Porque en el number two... The magic of Madrid is real. Y en el number three... Or a quaint romantic dinner. Y en el Madrid de los Austrias. ¿Eh? El premio será una romantic dinner en el Madrid de los Austrias. Yo no me lo perdería. Lo que pasa es que no me resisto a despedirme con una que sabe inglés porque es grande de España. Es Esperanza Aguirre y Gil de Viedma. Come on, Espe. Thank you very much. Thank you very much or so much. Y a ver si de cara a la temporada que viene nuestros políticos se compran unos suplementos del Touch English o se van a hacer un curso a Bristol, yo qué sé, ¿no? Muy bien, así con confianza. Claro. Van a volver nuevos, se van a pasar. Mariano, verano. Come on. En Suiza hablan muchos idiomas, no, no se les pega nada, ¿eh? No se les pega nada. Pues es que al final vas a Suiza y todos son españoles, como en Londres en verano. Acabas de pisar tu propia careta. Sí. Por favor, Lara, pero... puedes decirlo tú. Efemérides de una crisis. Bueno, qué efemérides tan especial. Yo las estoy deseando, ni le digo, por favor. Yo tampoco. Como umbral de su libro, nosotros a efemérides hemos venido a hablar de nuestra cumbre para refundar el capitalismo. Pero quiso el legendario y nuestra... el calendario y nuestra legendaria torpeza que comenzáramos el semanario 2 semanas después del aniversario de tan magno evento. Y como otra cosa no, pero en este programa nos tomamos muy en serio ese dicho que afirma que lo más importante de un periódico es la fecha, pues hemos decidido esperar a celebrarlo en 2014. Muy bien. La primera temporada de efemérides ha tenido 2 ejes claros. Las cumbres de todo tipo y Floriano. Bueno, no, Floriano no. En realidad, lo hemos traído de vez en cuando. Porque no puede ser a la vez baluarte ideológico del semanario de efemérides y baluarte ideológico del PP. Allá por noviembre empezamos con una noticia en diferido de los buenos tiempos. La huelga salvaje. Una huelga salvaje culpa de un viejo conocido. También está claro quién es el responsable político de la situación. El gobierno de Zapatero. El gobierno de Zapatero culpable de la huelga de controladores. En el semanario, que siempre hemos ido mucho de echarle la culpa al que no está, de ahí que nos metamos a menudo con Hermoso. Perdona, me la harás suelo siempre, estar, ¿eh? Claro. ¿Sueles estar cuando te vas a mitad del programa? Bueno, mato un día un perro y mata perros para toda la vida. Pero bueno, no nos entretengamos con Hermoso, que para defraudadores, en efemérides ya hemos tenido unos cuantos. ¿Bernard Madoff? A que nosotros hemos preferido llamarle. Bernard Madoff con... También hemos tenido al pocero. Oiga, no me grabe que yo por cojones le pego 2 hostias y le rompo la cámara. Vale. Si no lo quiere. ¿Eh? Ok. ¿Estás grabando, cabrón? Hijo puta. ¡Venga! ¡Vete de que yo me respondo! Es auténtica marca España. Total. Sí, sí. Ahí estará Genaro el año que viene. Genaro, ¿sabes? Un beso. Genaro está leyendo aquí, sin dejadme. Exacto. Se está entendiendo la. Y junto al a Madoff y al pocero hemos tenido también a Kerviel, el de Société Générale. Lo que encontramos hasta una canción en su honor. Pues una canción de verdad, no como el himno de España, al que el héroe paulino quiso colocarle una letra en su día y no lo dejaron para que continuara siendo esto. La música ha jugado un papel importante en efemérides, porque uno debe mentalizarse para escuchar cosas como estas. Buenas noches y buena suerte. Se necesita que todos los españoles estemos unidos, que España esté unido en sus tierras y esté unido en sus gentes. Eso es fundamental. Mi objetivo en la próxima legislatura es el pleno empleo. Yo quiero que la niña que nace en España tenga una familia y una vivienda y unos padres con trabajo. Ojo, que le ha cambiado la voz. Esto es lo mínimo que debemos... Qué voz más tierna, ¿eh? Sí, sí, no, yo iba a decir, ha hecho Diego buena selección de eso, esas efemérides de los debates electorales fueron épicas. Sí, porque es que había mucho juego, la verdad. Sí, sí, sí. Así que normal que después de escuchar estas cosas haya que hacer terapia con clásicos populares. Saludamos a las gallegos, siempre con la consecutiva. Un beso grande, Teddy. Ya están picando la puerta pidiendo el canon. Pero una que nos gusta mucho más que la de Teddy. Dale, dale. Susana Díaz. Y así seguimos en efemérides. Era del gorila también, entonces Susana Díaz, ¿no? Voy a empezar la frase. hablar de sus heladitos. Y así seguimos en efemérides, donde nos gusta más echar el tiempo que arrubalcaba una subordinada, esperando a que llegue el momento de revivir junto a Barack Obama y sus colegas la refundación del capitalismo en 48 horas. Una reconstrucción digna de... Oiga, no me grabe que yo por cojones le pego dos hostias y le rompo la cámara. Vale. Si no lo quiere... ¡Tú también grabando, cabrón! ¡Venga! Sarkozy, el que iba a refundar el capitalismo, es el que a lo mejor está el otro día con problemillas, ¿no? Lo va a refundar desde la cárcel. Hay que refundarlo alguien que sepa y tenga experiencia. Desde la cárcel molaría. Claro que sí. Va a tener tiempo libre. Soltarme, que tengo una cosa por hacer. Sí, el lute de la refundación del capitalismo. Pues hasta aquí llegó el 17º programa del semanario y nuestra primera temporada en la radio. Esperamos que lo hayáis gozado tanto escuchándonos como nosotros haciéndolo. Y bueno, os deseamos felices vacaciones, no tan buenas como la niña de Rajoy, pero al menos pues que hagáis las cositas que tenéis que hacer. En septiembre os esperamos ahí. No, no, lee. Lee lo que has escrito, por favor. Mil veces vosotros no habéis leído las cosas que... Por favor. Bueno, pues les deseamos a los oyentes, pues eso, que os emborrachéis, liguéis, viajéis y esas cositas. Y esas cositas, ay. Esas cositas que se os ocurren, ¿eh? Ay, ¿tú qué vas a hacer? En septiembre os esperamos aquí. Pero bueno. En el semanario. Hacer lo que pueda. Como siempre se hace. Siempre se hace lo que se puede. Esta no se entrenaría. No como vosotros. En septiembre os esperamos aquí en el semanario, el programa que va a triunfar en la cumbre para refundar el capital.